del Libro Anarquista de Madrid y que les ha llevado por diferentes lugares, incluido el Centro Social Festa Feria, donde tuvieron ayer sesión también, y continuarán ruta luego hacia Cantabria, La Vorágine y quizás alguna otra parada antes de volver a Valencia, ¿no? Así que nada, os agradecemos ese esfuerzo y la paliza de llevar varios días por ahí con las mochilas al hombro. Y también que, pues, que nos hayáis propuesto venir, nos escribisteis hace unas semanas, hay como un montón de propuestas, y en ese listado de propuestas que hacíais, de repente nos pareció que lo más oportuno era incluir este espacio de debate en un ciclo de encuentros y de debates que estábamos teniendo bajo el título Huir hacia adelante, reflexiones en torno al asalto a las instituciones. Una serie de reflexiones a las que hemos invitado a otra gente, como Juancho Estebarán, de Euskal Herria, o Carlos Taibo, de Madrid. También hemos hecho alguna otra sesión autogestionada por nosotras, simplemente con textos que hemos compartido. Y nos pareció sugerente la idea de presentar ese libro vuestro, Devenir Casta, otras políticas ante nuevos gobiernos, y también vuestra reflexión de traer a colación las experiencias latinoamericanas en relación con esto, ¿no? Yo sí que pensaba mucho en estas otras sesiones que tuvimos, y de hecho en algunos momentos del debate salieron pues paralelismos sobre el ascenso de los gobiernos progresistas en América Latina y las problemáticas generadas en torno a los movimientos sociales, los movimientos de base, los movimientos indígenas, en relación con esos nuevos gobiernos. Así que la idea es que podáis hacer una introducción que ya me habéis chivado, que no va a ser muy larga, con la idea sobre todo de generar un debate posterior. Por aquí, bueno, nos hemos presentado así personalmente, luego si queréis hacemos también presentaciones, pero sí que hay varias personas, por ejemplo, del Comité de Solidaridad con América Latina, supongo que también se habrán visto atraídos por ese vínculo que traéis. Así que nada, todo vuestro. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Como nosotros llevamos 2 años como editorial o como colectivo que hace libros también, y también pues, siempre hemos visto Malache y la trayectoria que hay, que se ha movido, que esté lejos. Y bueno, hablo un poco de nosotros. de los que no quisieron entrar al gobierno. Esto es una cosa que también es importante para tener referentes y espejos donde mirarse para saber también cómo ir haciendo. Entonces, hay bastantes colectivos, bastantes movimientos que han tenido una relación alguna vez de cooperación con el gobierno, otras veces no. Hay experiencias de fallo, de desconfianza, de confianza, de colaboración efectiva, ¿no? Podemos hablar también. Y hay otras experiencias que son abiertamente opuestas a la participación o con el gobierno, o sea, de los diversos ámbitos de gobierno, ¿no? De más arriba a más abajo. Entonces, creíamos que esto también, en lo que ahora mismo nos atañe aquí, entre, digamos, el ciclo que se ha abierto en la política electoral, parece que eso como copa, de alguna manera, bastante el imaginario y las fuerzas también, ¿no? De los que estamos, como digamos, en la lucha. Entonces, entendemos que, por ejemplo, nosotros nos consideramos un colectivo autónomo de edición y creemos que la autonomía es una propuesta, digamos, como que nos interesa y nos hace como pensar también. Entonces, también intentamos recuperar como estas voces, digamos, desde la autonomía, ¿no? Como colectivos que se entienden ellos mismos desde la autonomía. También pues feministas, anarquistas, ¿no? Como diversos, como ha dicho Rosa en este sentido. Y también por otro sentido, pues preguntarnos, que es una pregunta muy abierta que supongo que todos y todas tenemos en la cabeza, si nos interesa esto, sobre este tema de la casta o de la cooptación, o como se le quiere llamar, ¿no? El convertirse en establishment, ¿no? Ahora hay esta palabra también. Y cómo este tema en particular, en América Latina, por ejemplo, ¿no? Ha sido, pues en Bolivia es el caso más como obvio, probablemente, ¿no? Como la relación entre el movimiento, las guerras o los enfrentamientos abiertos en la calle en principio de los años 2000, el ascenso, digamos, del gobierno de Evo, del MAS, del movimiento del socialismo, y la posterior, digamos, rearticulación de fuerzas y de actores y actrices, tanto institucionales como no institucionales, ¿no? Cómo se posiciona desde fuera, cuál es la fuerza, teniendo que hay muchas distancias, ¿no? Una de las primeras distancias que ha salido alguna vez es el tema de los pueblos originarios, ¿no? Entendemos que aquí es una realidad que ha sido allanada, en muchos casos arrasada constantemente por la modernidad y el capitalismo y bueno, todo lo que queramos entender en el mundo occidental, que es mucho, es un, que nos ha cortado mucho, muchas raíces, igual en Asturias menos, no lo sé, pero con la realidad más inmediata. Pero que en las ciudades se ve bastante como fuerte, que hay una diferencia ya de forma de vida, ¿no? En muchos casos que ya no es tan comunitaria o que es comunitario de ese sentido. Entonces, hemos intentado seleccionar textos que pudieran apelar, sobre todo aquí, ¿no? Está hecho, es como un montón de herramientas que hemos querido traer aquí para hablar aquí. O sea, no es todo lo que hay, obviamente. Tampoco queremos como impostar las voces de los movimientos, pero queríamos sí como seleccionar textos que igual no eran los de más actualidad, ¿no? Pero que sí decían algo a las diversas situaciones que nos encontramos en el día a día en los territorios de lucha como en esta España. Entonces, si alguien quiere lanzar alguna idea, pregunta o seguimos. También podemos. Hay en total 12 ensayos, 12 textos, lo que había dicho Rosa, ¿no? Diferente diversidad también en el tema del formato, digamos, de género textual, porque creíamos también que representaba mejor de alguna manera, o sea, autorrepresentaba mejor, cogiendo la voz misma de cómo es, no intentando hacer solo como reflexión sobre los fenómenos, sino que la voz propia se nombrará. Entonces, por ejemplo, hay un diálogo entre Álvaro García Linera, que es el vicepresidente del gobierno de Bolivia, que forma parte del grupo Comuna, ¿no? Estuvo en prisión también durante los 3 años, y María Galindo, que es una feminista anarquista, desde aquí más o menos, y que de hecho eran como amigos cercanos, ¿no? Durante mucho tiempo. Y entonces es un diálogo donde se ve, por ejemplo, esta como crudeza de, incluso en el lenguaje, ¿no? De cómo se expresan nosotros, ¿no? Que, digamos, quedan fuera de donde está Álvaro García Linera, entonces él hace entrar a María Galindo para hablar y María Galindo graba con una grabadora la conversación y luego lo sube a internet. Entonces, claro, ahí se ve, digamos, cosas que ya podemos empezar a ver aquí, o que ya se veían también en discursos de alguna manera progresistas desde el Estado, ¿no? Como este tema de, es que como vicepresidente necesitamos más fuerza en la calle para poder hacer lo que nosotros queremos, o sea, como que nos igualamos, digamos, porque es el movimiento social el que ahora ocupa el gobierno, o sea, somos nosotros, digamos, los de izquierda, de alguna manera, los que ocupamos el gobierno, entonces hay una identificación y que dificulta muchas veces también la crítica, ¿no? Como, o que hace caer este discurso también de ahora estamos aquí, no hay que hacernos el juego a la derecha, ¿no? De criticarnos o de presionarnos para hacer ciertas cosas, porque si no van a venir ellos otra vez, ¿no? Esto es una de las cosas que se ve, por ejemplo, en el diálogo. Otra cosa de las que se ve es también como el tema del poder y del gobierno, ¿no? ¿Qué es tener poder y qué es tener gobierno o estar en el gobierno? No, pues también se habla como en este sentido de en varios de los textos, ¿no? Pero en este, como al final María Galindo le acaba preguntando, entonces, si no lo puedes hacer, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué no desocupas esa posición? ¿Por qué no empezamos a vacilar de sentido como la posición de ser el vicepresidente, ¿no? De un Estado al final, ¿no? Que bueno, y en el prólogo se habla un poco y también se pueden leer bastantes noticias en los medios de aquí y de allá sobre el tema del, digamos, del extractivismo, ¿no? Que es una cosa que también es igual aquí en Asturias, pues también suena más, ¿no? Pero en general, como las luchas por la tierra son bastante como alejadas, digamos, del foco principal muchas veces en España. Y que el Estado de Bolivia y otros estados, digamos, de izquierdas o gobiernos de izquierdas no han podido, digamos, dejar de promover en este sentido, ¿no? O sea, México se ve sin ser un gobierno progresista, pero se ve en Ecuador también, se ha visto en Bolivia, se ha visto también en Venezuela. Entonces, bueno, este como debate de por qué se sigue por este camino, si ha habido un llamado a que no se haga de esta manera, ¿no? Incluso en Bolivia hubo una relación de puntos, ¿no? Que era el compromiso a llegar al poder, que pues, obviamente muchos están por hacer. Y bueno, como sería, digamos, aquí se ejemplifica de manera la exigencia, digamos, desde la autonomía y la voz propia que puede tener la autonomía, de no me vengas con rodeos, ¿no? Es que no se puede, es que no hay presupuesto, ¿no? Como un montón de cosas que desde la práctica dificultan siempre como la acción política. Y como desde el otro lado, una persona, digamos, que ha estado muy metida en los movimientos, que ha sido represaliada también, ¿no? Y que entiende y que comparte mucha vida y muchos recorridos, como también como empieza, digamos, a serpentear de alguna manera con, bueno, es como un documento bastante importante. No sé. Porque claro, el libro en sí es como muy diverso, entonces cada texto es un mundo. ¿Querías resumir, aunque sea el índice, o sea, los diferentes textos que hay? Sí. No hace falta que tampoco sea. A lo mejor no hace falta tres, pero mira, uno claro puede estar interesante, es el del Rafa el de Venezuela. Que no le conocemos, hemos visto que está ahí, pero puede ser. No sé si podéis hacer algo. Bueno. Y Rafael Ufcate escribió un libro, también por eso llegamos a él, entre otras cosas, que está publicado aquí en España, que es de virus. Revolución no será televisada o algo así. No, sé. No es de virus. No es de virus. La revolución como espectáculo. La revolución como espectáculo. No es de virus. No, sí, pues no sé. Bueno, pues. Sí. Sobre. Igual está. Pues una crítica, digamos, forma parte del Libertario, que es un periódico que lleva bastantes años en Caracas, ¿no? Entonces, es una crítica constante, era un artículo mucho más largo, abriendo lugares de representación para los indígenas, sobre todo identitarios, ¿no? Que es como estos, como escaños que se reservan a los indígenas. Pero al mismo tiempo ha ido encarcelando a la gente que luchaba de alguna manera autónomamente al gobierno, que era más crítica con el gobierno. Sobre Venezuela hay otro texto que fue una recomendación de una de las otras autoras, de Raquel Gutiérrez, que es una autora que también era la ex esposa de Álvaro García Linera, entre otros, y que ahora pues están bastante enfrentados, digamos, como punto de vista, sobre todo, y es el de Emiliano Terán, que de hecho él ahora vive aquí en España, y es sobre un ateneo popular, digamos, autogestionado, que se mantiene en Caracas desde hace unos 10 años casi, ¿no? Y que él se centra mucho en la producción de lo que ahora diríamos bienes comunes, ¿no? O sea, cómo generar como una especie de entendimiento, de compartir recursos, como puede ser aquí, por ejemplo, el Cambalache, ¿no? Como compartir recursos, generar autogestión ecológica también, ¿no? En muchos sentidos. Y cómo hay una constante, de alguna manera, intento de relación, cooptación, según lo bueno que quiera ser una palabra, sobre este ateneo, digamos, autogestionado, y cómo ellos reivindican que la autogestión del ateneo es una de las políticas que quieren llevar a cabo. No les sirve de nada que se le pague el alquiler o que se le ayude desde el proceso bolivariano a la producción, digamos, de nosotros, que no tenga que ver, bueno, esté directamente guiado desde arriba, ¿no? En general, los textos y lo que a nosotras nos parece muy interesante es como los procesos que más que bien emergen un poco y se autoorganizan y van poco a poco, desde abajo, construyendo, y no como que el Estado diga hay que hacer un comité o una casa de la revolución en cada barrio, ¿no? Y entonces lo ponga sin atender bien a las necesidades y las diversidades de cada espacio. Que hace que se... costó bastante encontrar un texto que nos pareciera como interesante para leer aquí, ¿sabes? Porque había muchos textos que eran como descripciones de lo que sucede, pero queremos que estas cosas ya, como de alguna manera, se pueden leer en los medios de comunicación. Era todo muy como periodístico, no había como... los textos de aquí, nos parece, tienen como esa cosa de como ser como un estimulante para la imaginación nuestra, digamos, nuestra. En las situaciones diversas que pueden haber aquí, ¿no? En Estados Unidos. Y creíamos que de Ecuador no encontramos, y buscamos bastante, un texto que fuera como de reflexión, que también fuera concreto, que no fuera simplemente para lectores muy específicos de lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Y bueno, básicamente yo creo que fue esta. Había varios, ¿no? Entre ellos de Raúl Gibecki, que nos propuso algunos, pero nos parecían como muy narrativos en el sentido de como periodista. Bueno, nos faltó un poco esto, había otra posibilidad, que era ¿cómo se llama? Uno de los jefes, digamos, de la CONAIE, de la Confederación Nacional Indígena, que hubo algunos amigos que hicieron como Skype con él y entonces transcribieron las conversaciones, pero también creíamos que era demasiado específico, ¿no? Como que haría falta como texto, seleccionar cierto trozo, bueno, explicar un poco lo que estaba diciendo, porque ellos están haciendo huelga nacional, marcha sobre las carreteras, ¿no? Y esto no sé, por el tiempo de la edición, igual si lo hacemos otro, pues podría encontrar algo, digamos, ¿no? En principio, no porque no consideremos que podría estar incluido, o sea, no porque creemos que Correa hace cosas distintas. Pensemos en Uruguay, pensemos en Brasil, pensemos en Nicaragua, o sea, pensemos en El Salvador. Es decir, que hay gente donde grupos guerrilleros, donde ahora está en el gobierno, al poder, y donde, es decir, han devenido casta. O sea, que dice que, porque, lo digo porque el tema es bastante más grande que lo que generalmente nos solemos centrar, que es el tema, bueno, no, quizá un Venezuela, pero si no siempre es como el buen correr, ¿no? Es decir, el buen correr yo creo que es un ejemplo y es un ejemplo máximo, quizá en el caso de Bolivia o incluso en el de Ecuador, porque digamos que los movimientos sociales eran grandes, pero claro, no nos olvidemos de Nicaragua, que cooptó ya hace muchísimos tiempos a todo el movimiento social, a todo el movimiento que pudo haber, ya desde la época a lo mejor de la guerrilla, o sea, que nos vamos metiendo, pero no hablemos por nosotros en Brasil o en Argentina o Uruguay, que también es un sintomático. Es un tema, es decir, que no es un país, los dos, no es una cosa de hace 5 años o 3, ya está siendo desde hace mucho, como para que saquemos una experiencia bastante general de lo que suponen los que hemos llamado ahora últimamente gobiernos progresistas, ¿no? Y de lo que supone y lo que supone, supongo, para los movimientos o para muchas cosas, porque hay un debate muy grande. Porque tú mismo lo has dicho, claro, al fin y al cabo, los grupos o los movimientos, y sí, si somos autónomos o queremos ser autónomos, pues cada uno decidiremos cómo lo hacemos, ¿no? Pero claro, es un problema gordo y gordísimo, es decir, cómo nos enfrentamos o cómo lo ponemos, porque... O sea, el resultado ha sido catastrófico en general, ¿no? O sea, catastrófico. Es decir, ya sea porque nos hayamos vendido, porque nos han cooptado, ¿no? Cooptado, no sé si una... O sea, sencillamente porque las relaciones, manteniendo nuestra, a lo mejor nuestra autonomía, no hemos sabido enfrentar o diferenciar bien la parte de gobierno, cómo teníamos que tratarla, ¿no? Ya habrá, supongo que de todo, desde la gente que tenía ya deseos de venderse, o la fuerza del Estado para comprarnos, ¿no? Pero el hecho es que lo que queda es un ideal, ¿no? Sí que creo que es muy interesante y que conviene pues ahora ir más o menos ejemplo por ejemplo, viendo cuál es, o por país o por movimientos, es decir, cómo son las historias, ¿no? Es decir, cómo han sido, y sobre todo lo que nos puede ayudar. Es decir, está clarísimo que en el pues, no sé, si ponemos el ejemplo de Ecuador, pues o ahora de Bolivia, pues cuando aquí se habla de las grandes multinacionales, del extractivismo, digamos, eso ya no, ahí ya no, estamos hablando de multinacionales, ahí no tenemos nada que hacer, ¿no? Es decir, son ya movimientos grandes. El movimiento campesino, fundamentalmente, o el ecologista, tendrá que luchar contra ellos y tal, ¿no? Pero, bueno, pero quedan, en todos los países deben de quedar, o que se supone que quedan pequeños grupos que sí que tenemos que saber cómo podemos, ahora en Venezuela, con esta nueva situación, ¿no? Cómo podemos enfrentar al gobierno, a un gobierno que supuestamente es amigo, cómo nos corre, cómo nos trae. Y ese es, claro, eso es un debate nuevo, y, pero bueno, que tenemos que afrontar desde ya. Interesante con Uruguay, que hay dos textos aquí, justo de Raúl Gibecki. Uno de ellos es como que la gente del movimiento social. siempre perdona al gobierno de Uruguay porque al final pues, somos un país pequeño, así que ¿no? Como incluso hace algunas entrevistas de un grupo vegano, anarquista, no sé. Y siempre como diciendo eso, ¿no? Pero bueno, pues, somos uruguayos, ¿no? Y entonces pues, hay cierta como tal, pica, ¿no? Como que es un poco como Carmena, ¿no? Un poco como que es una persona que la gente pues, como que tiene cierta... cierto amor hacia él, ¿no? Y aunque no nos gusta, pero lo vemos como una persona al final que nos malvada el corazón, y, ¿no? Entonces, él no pone, digamos, su opinión, aunque bueno, en el texto pues ya, obviamente, seleccionar lo que dice y tal. Pero, pues dice estas cosas, ¿no? Dice, los activistas de Ovejas Negras retoman los argumentos y dice, se tortura toda la vida, pero es un nivel soportable, no pasa nada. Entonces, si sos lesbiana y no lo hacéis público o no lo ostentás, pasar toda tu vida sin problemas. La familia dice, la amiga, y se sabe que no es la amiga, pero da una gran libertad, no como en otros lugares que te matarían por ser, ¿no? Como esta forma de decir, bueno, al final aquí pues hay como un cierto entenderse que está bien, entonces pues ella es mi amiga y ya está, ¿no? Pero bueno, es interesante. De Uruguay es muy machista, pero nadie te lo dice en la cara. O sea, la violencia es menor. Para mí este texto era como bastante curioso, ¿no? Bueno, sí habla de la debilidad de los movimientos después de la victoria de Mujica, ¿no? Frente a Amplio, porque, digamos, ¿no? Dice, implica que toda una generación de estudiantes no ha tenido ahora acceso a la movilización. O sea, como la generación anterior universitaria, incluso digamos, aunque salía del instituto, movilizaba mucho. Luego se quedó, digamos, en cargos, de alguna manera, o ya sean institucionales o autónomos, pero en algo instituido. Y la nueva generación se vio con menos problemas en ese sentido, entonces, como de alguna manera, se vio menos impulsa a la movilización por ciertas cosas, ¿no? Ahora en Uruguay justo hay una huelga de estudiantes, ¿no? Hace 2 meses. Está cambiando otra vez, ¿no? Qué casualidad que se fue una pica y otra vez. El tema de las drogas, como hay un montón de temas que están ahí como socialmente, que están degradando una sociedad que al final eso no es lo que se ve, pero si tú te vas, como es eso, como tú te vas a los barrios, bueno, como más pobres o como filosofando o algo así como una mesa, decía que si hubiese esa misma puerta de los hechos la razón, o como la iglesia, por ejemplo, que hubiese sido todo el mundo se hubiese escandalizado. Y como era así, pues un tema de alguna manera bastante lamentable de las drogas, que, con todo el tema de las cárceles y demás, que como que se pasa por alto y hasta gracia. Y volviendo al tema, otra amiga virtual que es de México también, anarquista, hasta hace poco pues, no había leído críticas directas al movimiento zapatista con datos y demás, que parece como que, porque claro, criticarlo cerca no cuesta, pero criticarlo por aquí parece que es imposible. O sea, a mí, libertario, autónomo, etcétera, etcétera, no me cuesta un asunto criticar a Pablo Iglesias, a Maduro, etcétera, etcétera. En realidad, claro, puede ser cercano en comparación con eso, con Manuel Rivera o quien sea, idea. Pero esos textos, digamos, no lo he leído de eso, no he leído otro. Y llega la crítica, digamos, a ser autocrítica. Yo creo que eso es importante, pero siento que, por ejemplo, en el caso de los artistas, si yo lo critico no sería una autocrítica. Sería una crítica un poco desde fuera. Entonces, y creo que la autocrítica, el movimiento zapatista la ejerce todo el tiempo y desde mi punto de vista es algo que constantemente se está haciendo. Yo estoy de acuerdo que una de las herramientas como más importantes e indispensables de los movimientos sociales es justo esta herramienta que es el de autocrítica. Porque si no, finalmente se acaba en los mismos lugares estancadas y estancados. Como lo que contaba una chica que fue comunista hace poco, que decía que tienen como unos círculos de justo de esto de autocrítica en estos movimientos. Y es eso, como sentarse periódicamente a decir, a ver, vamos a decirnos un poco yo qué siento que he hecho mal, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y entre todas y todos están constantemente haciendo esto y yo siento que sí, que hace mucho falta esto en el movimiento. Es que es muy difícil criticarlo propio. Yo creo que hay una especie también de componente como emocional, ¿no? Sobre todo con nosotros, como Jesús, Nicaragua, El Salvador o Brasil, donde parecía, o por lo menos hay imaginación que poner los ojos ahí, que realmente va a haber un momento de transformación social. Ya no hablamos de tomar los gobiernos, aunque estaba en la base de muchos de esos movimientos, ¿no? Y como que cuesta aceptar que eso se fue al carajo, pero nada del tiempo, ¿no? Y como hay, tratas de establecer vínculos de otra manera, desde la autocrítica si quieres, desde otras visiones, pero que te resulta también difícil romper ese lazo emocional que necesitamos de alguna manera para decir, hostia, estamos aquí y hay algo alrededor que nos alimenta, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas, cuando decía antes Pablo lo de Ecuador, en un encuentro de mujeres había una compañera que dijo, no estoy segura de si era con alguien, me parece que sí, pero no estoy segura 100%. Entonces, explicaba la relación que estaban intentando tener con Correa, llevando las reivindicaciones del movimiento indígena, del movimiento nacionalista, incluso una cierta mirada feminista, ¿no? Y ponían ejemplos de todo lo que estaba haciendo Marco Correa, hostias, que salió en un super mega encuentro televisado haciendo un chiste machista, cuando vamos con las reivindicaciones del movimiento indígena siempre se queda para lo último, siempre hay excusas, no hay manera de tal, pero aún así decía, bueno, pero seguimos ahí, ¿no? Ahí va a haber un encuentro no sé cuándo, vamos a proponer no sé qué al gobierno, vamos. Entonces dices, pero estáis haciendo un análisis de llevar no sé cuánto tiempo, fracaso tras fracaso, que es que ahí no hay absolutamente nada que hacer, pero aún así seguían llevando propuestas y seguían reuniéndose y trabajando colectivamente para una vez más ir a darse de hostias contra el muro institucional que no les permitía avanzar en ninguna dirección. Entonces, y claro, también otra vez estaba ahí la lectura de, bueno, como un movimiento, de alguna manera en algún momento acompañamos este proceso que pensábamos que era transformador, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que, como de alguna manera, protegerlo en nuestras lecturas, está claro, todo el componente ideológico, nuestras formas de crear contrapoder entendido de una forma muy determinada, pero el componente ahí emocional de alguna manera, yo casa o algo así, o sea, ¿cómo? Digamos que están las instituciones, digamos, de la Estado Nación, y luego hay otras, yo que sé, este local no es una institución, es Monera, o el... jerarquía. Bueno, sí, también, pero preferimos. O sea, como Cambalache es algo que está instituido, por lo tanto sería una institución, se podría generar también una microcasta, por una casta local. Sí, bueno, es algo que hablamos también, pues seguro, interna, sí, bueno, interna y externamente. Pero bueno, sí. Lo pongo como ejemplo, digamos, cercano que puedo conocer, pero bueno, pues, digamos, hablo por ejemplo del movimiento zapatista que conozco para saber, o de cualquiera que conozcáis, de tipo indígena, el relacionado con los textos del libro y tal, o sea, si... Por ejemplo, nosotros hemos publicado un libro que es sobre las propuestas de educación de Kurdistán y Chiapas. Y que tiene que ver también con lo que decía Rosa de los círculos de crítica y autocrítica. Eso. A mí me parece muy difícil, claro, no sé, porque no, que eso ocurriera, ¿no? Porque es una cultura política muy distinta en la cual todo el mundo se conoce, hay como este, o sea, no hay este yo tan fuerte en el sentido de yo intento conseguirme para mí ciertas posiciones, ¿no? Entonces es como, ahí dice, nosotros somos nosotrijos como sociedad, ¿no? Como que me parece que es más difícil, pero claro, no, no lo sé. Bueno, me gustaría retomar algunos elementos que se han tocado un poco, y así también un poco para abrir y situar el debate y para conocer, pues por un lado, cómo a lo mejor pensar esa lucha, ¿no? Recuperando lo que ha comentado el compañero, frente a un modelo extractivista, también desde aquí, ¿no? Tradición de lucha o de reconversión de pues, la minería, ¿no? También pues, en América Latina muchas de estas luchas atraviesan la minería a cielo abierto y cómo pues, los gobiernos nacional populares pues, de algún modo han continuado, ¿no? Yo creo que eso sí que es un elemento que podemos distinguir, ¿no? Pues, también por el vacío de las palabras muchas veces, ¿no? De reconocer, por ejemplo, la buena vida, ¿no? Que es algo que sí que creo que internacionalmente se ha reconocido de los gobiernos de Ecuador y Bolivia, cuando realmente lo que se está haciendo es vaciar de sentido esas palabras a través de un reconocimiento constitucional y realmente a través de sus prácticas negar, ¿no? La diferencia, negar la posibilidad de otros cambios, otras formas de vida, otros modos de relacionarse con la naturaleza que sí que están pues, presentes, ¿no? En las formas propias de los pueblos y en su pensamiento. Eso por un lado, a lo mejor, pensar, ¿no? También cómo puede haber un acompañamiento y ahí sí que es lo que me gustaría, ¿no? Saber también, por ejemplo, cómo aquí en Asturias, ¿no? Nos han estado comentando y creo que también Cambalache tiene como un vínculo en ese sentido con, no sé si el colectivo Luciano... Romero, ¿no? Y pues también pensar, ¿no? Ese acompañamiento de las luchas desde pues, espacios, ¿no? De privilegios como pueden ser aquí en el Estado español a través de la ayuda, la cooperación y pensar pues, ¿no? O sea, esa posibilidad de tejer vínculos, ¿no? La vida campesina y cómo pues, de algún modo pueda haber un acompañamiento real, ¿no? Y de ciertas luchas y ciertos procesos. Estas dos cosas por un lado y luego pues uniéndolo también, ¿no? Con el sentido de las palabras y de pues ese crear pueblo, ¿no? Que también pues es importante el lenguaje en ese sentido y que creo que en ese sentido los gobiernos progresistas sí que han hecho mucho en esa línea de crear nuevos conceptos, ¿no? Crear nuevos lenguajes que de algún modo puedan anular la posibilidad de reconocer la diferencia de una forma real y efectiva, ¿no? Y que sí que creo que es algo que muchas veces aquí, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil, ¿no? De entender, pues, ¿no? Tejer redes, de poder, no sé, que haya una conexión, ¿no? con lo diferente. Y que es algo que, pues, por ejemplo, al venir a Cambalache, a mí, pues, viendo un poco la trayectoria Valencia, donde están muy segmentados los espacios, no hay como una conexión, ¿no?, con colectivos senegaleses o colectivos de refugiados o de migrantes, y que de algún modo eso también reproduce ciertas formas de ciertos vínculos, ciertas formas de relacionarse, y que sí que posibilita, ¿no?, hacer una política común, y que de algún modo también pueda abrir esa posibilidad o ese campo de posibilidad de reconocer la diferencia, y que ya no sea una diferencia sino nosotros, ¿no?, y que seamos nosotros con más sentido, ¿no?, que esas propias palabras que se van creando y que al final son nuestras o no sé. Y pues son un poco las tres líneas un poco que pues, un poco retomando algunas de las intervenciones, me gustaría también y conocer un poco desde la experiencia de aquí, ¿no?, porque pues también de venir desde fuera también como para hablar, no sé, un poco también conocer. De la impresora, y como que estaba a punto de decir algo y se me ha entrecortado, ¿no? No, simplemente iba a decir como hasta qué punto las cuestiones que en el libro desde América Latina interpela nuestra realidad, más allá de discursos así más grandilocuentes o más generales, como que se conectan rápidamente con situaciones cotidianas que últimamente estamos teniendo que lidiar con ellas, ¿no? Cuando se habla de pues hasta qué punto la autonomía respecto a las instituciones, ¿no? Tan cotidiano como que el otro día nos venían y nos preguntaban que por qué no presentábamos el proyecto de Cambalache para financiarse con la parte de los sueldos que los nuevos concejales y concejalas no cobran por sí mismas, sino que meten en un fondo para proyectos sociales, ¿no? Y teníamos que como que lidiar o explicar por qué no queríamos presentar un proyecto para eso, ¿no? O sea, desde cuestiones que tienen que ver con la financiación de un proyecto autogestionado hasta los propios debates que ha atravesado el colectivo a lo largo de este último año y pico en relación con el nuevo ciclo político e incluso con los criterios de lo que de los actos que se querían hacer en este espacio y los que no se querían hacer, que también ha generado sus discrepancias y como debates en torno a ello. Y justo además venimos del encuentro, precisamente es casualidad, pero venimos del encuentro estatal por el cierre de los CIE en Valencia, y también esta cuestión ha atravesado el encuentro, ¿no?, en cuanto a también diferentes identidades, de colectivos que están apostando en esa lucha que tú nombrabas ahora también antirracista y por el fin de la política migratoria, ¿no? Pues como hay un ciclo de iniciativas que tienen más que ver con interactuar con las instituciones y buscar pues mociones y declaraciones institucionales para las ciudades libres de centros de internamiento y bueno, como en qué lugar, digamos, ¿no?, quedamos aquellos colectivos que pensamos que esa no es la forma más adecuada de luchar contra la política de extranjería y la política represiva del Estado español en el ámbito de las migraciones. Así que venimos bastante revueltas con todos estos temas, y lo que estáis tratando como que nos toca de lleno a los debates que estamos teniendo ahora mismo, que hemos tenido en la última asamblea en Valencia, y que de alguna manera ayer cuando estábamos en la ruta contra el racismo también hablábamos sobre la valoración del encuentro y sobre las discrepancias y cómo poder gestionarlas y cómo poder estar más cómodas o no en un ámbito estatal en el que la ola de las instituciones también está empujando mucho. Preguntar ahí qué dices de lo que planteas. se ha ido cerrando, en el caso de la minería del carbón, pues cerrando las explotaciones, privatizándolas, precarizando de alguna manera el sector para la gente que trabajaba en él, sin una alternativa en todo este tiempo real, y de repente encontrándonos con que las movilizaciones y el último movimiento obrero del Estado son mineros asturianos. Con todas las, en fin, con todo lo que se conlleva, ¿no? Y ahí, desde lo emocional por una parte, y luego desde todas las contradicciones que supone en un momento determinado decir, hostia, ¿de qué estamos apoyando, no? ¿Y cómo? ¿Y para qué? ¿Y con quién? ¿Y sobre todo con quién? Yo creo que no, hay como muchas cuestiones que se entremezclan. Y ahora, además, es lo que está ocurriendo en el resto del Estado, pues de repente, cuando las tierras ya no son para producir nuestros alimentos, sino para explotarlas a través de minerías en sentido amplísimo, ya nos vamos a las tierras raras, al oro, al fracking, a todo lo que se nos ocurra que es expropiable del terreno, sin tener en cuenta las consecuencias a medio y largo plazo que se va a suponer, pues claro, volvemos otra vez a caer en ese círculo vicioso de que si en una situación como esta, pues lo importante es fijar, aunque sea un mínimo de población en el territorio, que sea a través de explotaciones que no revierten en la propia zona, como pues, el ejemplo que tenemos más cercano es una mina de oro de Sarabe que de momento se ha parado, pero que hay una reactivación con la otra mina de oro que está abierta, que es la de Almonte, ¿no? Y hablando de las oportunidades de trabajo y poniendo ahí a las mujeres mineras como en el centro de, fíjate, la alternativa en realidad para incluir a un determinado sector de la población en precario, pues es meter a las mujeres a las minas de carbón, ¿no? Con todos esos discursos ahí entre mezclados que hacen que realmente haya momentos en que sea muy difícil debatir de ello, ¿no? O, por ejemplo, que eso es algo que nos revuelve un mogollón, pues al final de la calle tenemos la fábrica de armas que está cerrada, pero continúa la que hay en Trubia, a unos kilómetros, y donde continuamente tenemos que sacar a la calle el discurso de confrontar lo que es los puestos de trabajo, y entonces cómo hay que salir y pelear por los 60 puestos de trabajo de la fábrica de armas, cuando no pasa nada, porque esas armas exporten a Colombia, y entonces nos parece súper chungo que en Colombia las sigan teniendo 50 y pico años de guerra civil, ¿no? Entonces no establecemos relaciones entre unas cuestiones y otras, como aquello pasa allí, estos son puestos de trabajo aquí, ¿no? Entonces como son temáticas que cuestiones que lo revuelven mucho y que ahí es difícil también entenderlas. Y luego, claro, está esa otra parte de proyectar en movimientos que nos parece que tienen mucha más vinculación con lo que podría ser una vuelta sobre el territorio y sobre lo que ocurre en nuestros pueblos y ciudades, como es el intento de alguna manera de vinculación con la vía campesina, ¿no? Con todas las contradicciones, con todos los diferentes movimientos que están dentro de la vía campesina y que a veces también, bueno, pues no es exactamente lo que más nos gustaría, pero sí tratando de tejer ahí como unas ciertas redes que nos permitan dar una lectura distinta sobre el territorio. Y ahí ya estamos hablando de, cuando debatimos el concepto de convivir que tú decías antes, ¿qué implica eso, no? Y cómo se apropian una vez más los poderes, los gobiernos de algo que tendría que ser, que era dotarnos de herramientas y contenido discursivo y además de propuestas sobre el territorio, ¿no? Cuando estamos hablando de que es la soberanía alimentaria, es la soberanía energética, etc. Entonces, claro, en un territorio como nuestro, que somos periferia de la periferia, pues claro, como que continuamente estamos poniendo sobre la balanza muchas de las cuestiones. No sé si me contesto. Sí, bueno, también en el caso de mito este de la combatividad del movimiento obrero asturiano y tal, mito con una base real, pero que ya pasaron 50 o 80 años, hay que tener en cuenta también cómo se desarticuló o cómo se derrotó a ese movimiento. testigos, pero su triunfo fue que se les reincorporara en UNOSA unos meses hasta que se les prejubilara, y así, se acabó con eso. Y el más adelante ya en el, pues, ¿no? Sí, efectivamente, no pudieron con ellos en base a cargos, pero ahí están todos prejubilados con su presidio lógico y las cuencas mineras. Siempre es como una carta, ¿no? Y este Mario Tronti, que es uno de los compañeros de italianos, que no es Toni Negri, pero bueno, estuvo ahí. Él dice, ¿no? No sé cómo se llama, pero que fuera democracia, ¿no? En el que inició un movimiento obrero, ¿no? Entonces, como que ahí da mucho que pensar también, ¿no? Lo que cedemos de alguna manera por la comunidad, obviando muchas cosas de. Tiene que ver con la explotación de la tierra y con la explotación de otros territorios que no son más próximos de nuestro, que también tiene que ver. O de otras, de otra mitad de personas, de la raza humana. Que, bueno, que yo creo que es como un lugar desde el que pensar también. Y que tiene que ver también con lo que nosotros hacemos, pues ha entendido nosotros antes. Y lo que viene a hacer después, digamos, el sistema. Se alimenta o observa y reintegra de alguna manera ciertas luchas o ciertas formas de hacer en el discurso. Hay una cosa que a mí me parece muy flagrante, que es el uso del Barcelona en Comú de eslogans directamente zapatistas, ¿no? Como que es una cosa que no tiene, o sea, no se puede hacer. O sea, pues a mí me parece. ¿Qué eslogans utilizan? Mandar el pueblo manda, el gobierno obedece, no sé qué, mandar obedeciendo, el gobierno. Y claro, esto es como despreciar absolutamente el contexto y el territorio y ¿no? De donde ha salido ese concepto que, como decía Juan, no es como el buen vivir para vaciarlo, ¿no? El gobierno de Ecuador creo que tiene, yo creo que es un chico vasco que se fue a vivir allá y tal, y es como un teórico, pero no sé bien. Hay varios libros, ¿no? Y hace como tablas, ¿no? Lo que significa el buen vivir, ¿no? Entonces hay una tabla, se calcula, o sea, estos son los mecanismos que necesita el Estado para poder aplicarlas, administrar las políticas concretas, ¿no? Que en verdad el buen vivir es esta cosa de encontrarte y vives bien, sí, o sea, como una forma así, ¿no? Como de hablar, como cara a cara, ¿no? En esto. Y bueno, esto venía porque yo creo que es importante, tú decías cambalache, lo de la financiación, ¿no? Como el movimiento obrero, las prejubilaciones, ¿no? Como tener en cuenta en dónde se monta siempre, digamos, los de arriba para seguir siendo los de arriba, que es en nosotros, en lo que nosotros hacemos y para sobrevivir. Entonces, como me parece interesante montarlo siempre en cuenta, ya sea en nuestro territorio o en nuestra organización, o, ¿no? En una presentación, un debate que hicimos del libro en Madrid, vino la gente de YOSI, Sanidad Universal, ¿no? Una lucha contra la exclusión sanitaria, muy racializada también. Y contaban cómo el ayuntamiento les había propuesto contratar a dos personas para que fueran técnicos de formación de los trabajadores sociales del ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces ellos habían aceptado, también habían tenido muchos debates, no sé qué. De alguna manera, lo que ellos decían es que permitía que esa gente oyera por alguna vez ese discurso, ¿no? Y que ahí ya como. Creo que es interesante también el punto y que tiene que ver con, pues con todo un poco, ¿no? Como si hay una estrategia del mismo colectivo de ocupar un espacio para hacer llegar un mensaje o para que ese espacio pierda el sentido, ¿no? Y es una estrategia colectiva y no individual, al final muchas veces como que puede tener un sentido, ¿o no? Sí, sería interesante que alguien escribiera sobre eso. O sea, que alguien dijera, yo en principio no me pongo, es decir, no me parece que me voy a poner. Que un colectivo lo haga, supongo que tiene que ser un colectivo pequeño, desde luego, ¿no? Que haga esa historia y que lo decida. Y me gustaría que después hiciera un análisis y decir, oye, pues mira, hicimos esto y nos resultó tal o nos resultó cual o nos resultó cual. Claro, el problema es cuando, si hablamos de movimientos sociales en países, hablamos de la Corea ha estado cooptada 100.000 veces, o 100.000 dirigentes, otros no, o se ha revuelto, no sé qué, ahí hay un problema. Claro, colectivos pequeños puedes decir, pues bueno, pues hacer el intento, o al final no es tan grave. Claro, aquí ahora cuando estamos hablando de asaltar las instituciones de esta manera, claro, es es cuando dices, joder, es que la gente, lo que eran dirigentes sindicales ahora son burócratas del gobierno o son burócratas de no sé qué, es decir, descabezas al movimiento, porque muchas veces incluso esos movimientos no son precisamente, o sea, hablamos de movimientos sociales, pero no todos los movimientos sociales son democráticos, o son movimientos sociales que pueden tener unas reivindicaciones que podemos apoyar, pero no supone ni que su funcionamiento ni su historia sea democrática y sea no sé qué. ¿Qué ocurre? Entran al gobierno, o entran a cooperar, o entran a la formación, entran a las miles de maneras que hay. Descabezas el movimiento, porque los dirigentes van allí. Los propios dirigentes, el propio sistema los vuelve locos, porque trabajan 14 horas al día, y eso lo tenemos que ver a nuestros amigos que están aquí ahora en las instituciones de ¿no? Es decir, no pueden, ni, ya no pueden ni físicamente. Entonces, sí, bueno, no sé, aquí hay una revista, ¿no? Cuidado, está, que habéis hecho aquí también, pues, ¿cómo se pensa? O sea, ¿quién cuida a la gente del Podemos o de lo que sea, ¿no? Que se ha metido ahí, que ya no puede. Se lo pagan todo, pagan una niñera, pagan, como ahora cobran, pues que contraten todos los cuidados. O sea, al final, como que, bueno, eso ya es una opinión muy personal, ¿no? Como que no se ha construido una red que pudiera mantener eso, al final ellos han, de hecho, saltado hacia el cielo y entonces, pues, y ahora pues nadie les ayuda a mantenerse ahí también. Entonces, como que, bueno, esto es lo que a mí me ha parecido ver en varias presentaciones con, ¿no? Con como en Ganemos al Corcón también. Que aceptéis ese dinero, joder. Aceptarlo para luego hacer un texto sobre con el dinero que estamos. Vamos a enojar más grande porque hay más gente. Lo, no, ¿sabes? Es que hay excusas para todas las excusas. Quiero decir que no, que no. Que cada uno hace lo que quiere, pero bueno, que difícil. Y aceptarlo pero que claro, que bueno, no. Bueno, es que la paradoja, digamos, de este. La paradoja de esta historia del dinero de los concejales y las concejalas es que, tal y como nos lo contaban, el problema que tenían es que habían apartado ese dinero, lo habían hecho público y hacían una convocatoria de proyectos y no se les estaba presentando nadie. Y entonces decían que, bueno, no sé exactamente, ¿no? Pero que tenían miedo que el dinero se lo llevase Cáritas o, bueno, no sé qué asociación vecinal, nada sugerente, ¿no? Entonces, como que animaban a que presentásemos a proyectos más politizados, ¿no? Pero claro, es que es como es siempre ese tira y afloja, ¿no? Porque claro, al final es gente que es cercana, que pasa por aquí, no sé qué, y como que hace esa labor como de zapa de estar siempre proponiéndote cosas en la línea de cuando ya has dicho que no, ¿no? O sea, que ya has dicho que no a otras cosas. Fijémonos cómo es de perverso este puñetero sistema, esta historia. Es decir, esta gente, vuestros diputados o concejales o concejadas, que renuncian a ese dinero, o sea, es decir, no pueden ni siquiera renunciar al dinero, que eso lo cojo yo. O sea, ellos, sí, porque ellos podrían decir, no lo quiero, no lo cobro, punto. Y a tomar consolas en los colectivos que se demoran eso. Pero no, o sea, es que no pueden. Están obligados a cobrarlo. Están obligados a cobrarlo, se lo van a pagar de cualquier manera. Entonces, dices, bueno, pues este sistema es increíble, es decir, tú vas ahí. Ya te echa la bronca con los otros diputados que eso sí que quieren cobrarlo, tú no quieres cobrarlo y tienes que montarte toda esta historia. Entonces, que es, o sea, si eso es para, porque no quieres decir, no, fíjate, o sea, quiere decir que es que esto de las. También hay una oportunidad de redefinir el tema del dinero, ¿no? También, o sea, como claro, al final no, es que no lo queremos porque es que desvirtuaría lo que estamos diciendo, no es que no nos falta 100 euros más. También hay esa oportunidad que hemos hablado también en otras presentaciones de eso. Cuando hay también más necesidad, también genera muchas veces como más respuesta o más imaginación. O sea, ojalá no tuviéramos que esperar a eso siempre. Es como para empezar, para seguir haciendo. En todos los casos que, no sé muy bien cómo explicarlo, todos los casos que salen a un lado o a otro, en contra del gobierno o a favor, yo lo que he hecho mucho en falta es que la perspectiva revolucionaria. Que ya se perdió, ya nadie aspira a que esto se pueda destruir, cambiar. Entonces, de ahí ese énfasis en las parcelas. Y en esa separación tan tajante entre la política y la economía, que, no sé, yo creo que el capital lo abarca todo, y igual que estos de Podemos, que muchos lo saben además, solo se centran en lo político, y que lo político va a domesticar la economía, cuando eso es un cuento chino. Entonces, de ahí de la ausencia de esa perspectiva, ocurre todo a un lado y a otro. Decís lo del movimiento obrero asturiano, movimiento obrero estonio fue revolucionario cuando tenía perspectiva revolucionaria, en el momento que es derrotado, no sé cuándo se puede poner la fecha, en la posguerra y demás, si ya solo ves como que el movimiento obrero es el naval, más la minería, más no sé qué, en la separación, pues son luchas que se resolvieron más o menos heroicamente, como, pero no podían hacer otra cosa. Si se acababa con la industria, pues uno se irá sacando pasta, por lo menos pelearon, y sepa que sacó una paga, que yo creo que tiene su valor, cuando muchos otros sectores no pelearon ni eso. Firmaron el despido al principio y ahí siguen. No sé qué quería decir. Y bueno, yo es que ni me planteo lo de, por ejemplo, el cambio centrándolo en España, si va a ser favorable, si no. Yo creo que los que estamos en lo más bajo, pues seguirás sobreviviendo como puedas. Yo no creo ni que haya que colaborar con el gobierno, ni aceptar dinero, ni nada. Será igual. Podemos, que Foro, que cualquiera. Tú, la supervivencia, lo que apuntabas tú un poco antes, la gente siempre va a estar sometida, pero luego, como lo que es de traca ya, es que hablabais de Latinoamérica, cuando hay gobiernos que es que venían de movimientos pseudo-revolucionarios, por lo menos, que ya es decir mucho, con aspiraciones de tomar el poder y de cambiar la sociedad, pero es que la gente aquí ya parte de un nivel ya que es que está por los suelos, ya no aspiran a nada ni se lo creen lo más mínimo. Es que ya no se lo creían hace un año y ahora ya es como que es vótame por favor, pero no sé, o mucho para que haya más subsidios o porque ¿qué van a hacer? Y ahí, no sé, entre la incomprensión eso de lo que es el capital y o el autoengaño, no sé, ¿cómo va a domar un gobierno el capitalismo? Si es una relación, no es que es una relación social, no es que la empresa sea pública, sea privada, que haya más subsidios, que no. No sé, a mí no me genera casi ni debate ya, qué hacer ante un gobierno del cambio ni no sé qué, pues de destruirlo igual que el del PP o el de... del movimiento obrero y de, pues siempre, o sea, todo está atravesado por una lógica, ¿no? Entonces muchas veces lo que haces es reformar esa lógica e incluso a través de las alternativas que propones la acabas reforzando, porque esa lógica le das como un margen de ir reformando, ir poniendo parches y continuando. Y yo ahí la fuerza que veo justo en movimientos como el zapatista, movimientos indígenas que están excluidos, es precisamente que su forma de pensar o esa otredad no está atravesada por esa lógica. Ellos crean una lógica propia de tal manera que ese movimiento no aspira a ocupar algo que ya está hecho, no aspira a cambiar algo, sino a ir paso a paso poniendo ladrillos para otra cosa. Nosotros lo tenemos un poco complicado, ellos lo tienen mucho más fácil porque, pues, desde, por ejemplo, los zapatistas, pues, desde su epistemología, ¿no?, de nosotros, pues tienen otra cosa ahí a la que agarrarse y poder ir construyendo aparte. Yo no sé si la respuesta aquí en Occidente o en otros sitios puede ser mirar hacia atrás y buscar otras epistemologías, o si lo que tenemos que hacer es un puzzle, pero desde luego pensar que eso, lo que dices tú ahora de Podemos, que eso puede llegar a ser un cambio, o que incluso un movimiento obrero, que a fin de cuentas, ¿a qué va a aspirar? A unas condiciones dignas de que laborales, de poder adquisitivo al final, es la lógica que se atraviesa, ¿no? Si sobre esa lógica se puede hacer un cambio... Yo creo que es lo mismo, salvando las distancias y todo lo que habría que discutir, es lo mismo el zapatismo que el movimiento obrero en sus momentos más álgidos. Claro, si coges lo que es ahora, que es un chiste, pero yo qué sé, la tradición del movimiento obrero anarquista en España no aspiraba a vivir mejor, aspiraba a cambiar la vida, tal cual. Pero yo creo que es lo mismo, y estuvo sí. 50 años pasando completamente de las elecciones, de las instituciones, de no sé qué, y centrándose en todo un movimiento asociativo, de ateneos, de sindicatos, de comunidades, que, bueno, pues fue derrotado en una guerra, pero... No, y si te fijas justo ahora, en lo único en el que el sistema sigue haciendo presión es en ese sentido, o sea, Podemos o todo este movimiento ahora mismo ya no molesta, o sea, molesta entre comillas, ya ni siquiera, pero los ateneos siguen estando en el punto de mira, hay muchas cosas que siguen estando en el punto de mira, desde ahí es de donde se genera una visión distinta. Uno de los textos que es del subcomandante Moisés, que es el nuevo portavoz de CTN, que se llama Sobre las elecciones organizarse, dice, en resumen, nosotras lo que queremos decir es, votes o no votes, organízate, ¿no? A mí me parece que que se mueven piezas y que luego como que nosotros nos quedamos un poco ahí viendo, bueno, esto no importa, pero al final se están moviendo piezas ante lo que tenemos que también como responder. No para ser amigos o no amigos, sino simplemente para decir, bueno, ante esto se configuran unas cosas donde tenemos que pensar otras maneras de organizarnos, otras maneras de resistir ante ciertas nuevas estrategias o de meternos o no, no sé, cómo inventar constantemente nuevas formas de organizarnos, formas de movernos, formas de responder, de articular. O sea, como que siempre tiene que haber, yo creo, como movimiento de imaginación, de, no sé, como de idearios, etcétera, no sé cómo decirlo, para que no nos quedemos como tres pasos atrás, sino al contrario. Como un poco decir, se viene esto, también los zapatistas dicen esto, ¿no? De la vigía, que esto de que te cansas de estar viendo a ver qué va a pasar. Entonces, se hacen turnos. Y para mí por eso es importante, o sea, como el síndrome de la vigía, que estás viendo, por ejemplo, estás como asomado viendo si llega alguien y te cansas y ya no ves cosas que van a venir. Entonces es importante cambiar con una compañera o un compañero que tenga la vista menos cansada. Entonces para mí estos espacios o los espacios donde se platica es eso, ¿no? Como estamos viendo constantemente las mismas cosas, pero necesitamos refrescarnos y seguir imaginando, porque al final hay una máquina muy organizada que tiene como más claro, yo siento, cómo se van moviendo. Y nosotras tenemos que estar imaginando constantemente nuevas articulaciones para hacer frente a lo que viene. Como finalmente creo que sí hay como unas cuestiones materiales que se juegan cuando hay movimientos arriba. No sé. Pues la sensación que a mí me da, por lo menos que me ha dado México, de estos cambios de poderes que al final no son nada, pero son mucho en el sentido material de que están asesinando a gente en la así tal cual. Y es como si no pasara nada. Y dice, bueno, aquí hay otra forma de ataque que está siendo diferente. Y ante esta nueva represión, ante este nuevo ataque, ante esta nueva sangre, tenemos que pensar también nuevas formas. Sí, yo comparto, sí, creo que tenemos también que están juntadas las diferencias de lo que ocurre en México, pero que tendemos a responder a la contra siempre, ¿no? Cuando ya está dado un cierto cambio de panorama y de alguna manera los brazos en los espacios propios, decir, bueno, aquí estamos, o sea, hay que defender esto frente a, y quizás ya como que ese punto hay de alguna manera que pasarlo con la idea esa de, bueno, de ver qué está ocurriendo en otros lugares, pero también de estar continuamente pensando en escenarios nuevos, como adelantarte a lo que va a venir, ¿no? Yo lo decía antes, de la sensación que nos traemos de Valencia, ¿no? También era un poco esa de, hostia, ahora una gran parte de la gente con la que compartimos dentro de la campaña se posiciona en un lugar completamente extraño para nosotras y va a poner ahí, y ya está poniendo un movimiento de energía, de fuerza, de imaginación en eso, ¿no? En estar currando para y pensando que hay como un tiempo en el proceso que va a permitir que eso realmente se transforme y haya una situación completamente nueva. Mientras que desde dentro nos cuesta como mucho más hacer ese trabajo de imaginación también por la sensación de que somos menos, que estamos más solas, ¿no? Entonces ahí esa es una sensación como un poco cuesta arriba ya ahí de, hostia, tenemos un común, no queremos estar y de repente el común está es con otra gente, ¿no? Eso. Sí, no, yo en ese sentido lo que decías antes de, bueno, está bien que como que se la peguen y yo ahí como que veo como, claro, lo hablábamos cuando estaba Taigo aquí, ¿no? El tema de los efectos desmovilizadores de este proceso, ¿no? Y también está bien no idealizar el pre-proceso, ¿no? Y pensar que hace 3 o 4 años había aquí una revolución en ciernes que ha sido interrumpida por Podemos, porque eso también sería exagerado, pero sí que a mí me parece como bastante preocupante y que por eso no me sumo con tanta fuerza a tu afirmación esta de, bueno, pues que se la peguen y luego ya se verá que eso no se podía, ¿no? Sino que creo que sí que tiene efectos bastante perniciosos en y que reconstruir el tejido asociativo, movimiento. artista después de este ciclo, pues va a llevar su tiempo y que mucha gente, además, que quizás estaba... O sea, yo creo que también, por gente que conozco que está dentro de esta historia y sobre todo gente joven, ¿no?, que está en esta historia, sí, de alguna manera, y con eso no quiero, eso, insisto, no quiero idealizar el 15M ni ese momento, pero si en ese periodo, digamos, que había como una especie de espacio de escuela y de formación política acelerada para gente que nunca había estado en una asamblea y que de repente, pues, por lo menos tenía ahí como el acceso a este tipo de formas de organizarse, de pensar, de debatir y tal, pues esa misma gente que tiene veintitantos años o treinta y pocos y que ahora está en Podemos, en el último año y medio, ha estado en la escuela de aprendizaje de lo peor de la política. O sea, porque lleva como año y medio reunidos, sobre todo para hacer asambleas, para decidir cómo son las primarias, cómo son los repartos de poder, cómo son, o sea, fundamentalmente se reúnen para eso, no se reúnen para intervenir políticamente, ¿no? Entonces ha sido una escuela acelerada, pero ha sido un contraste de la hostia, de una escuela en la que se tenía determinados aprendizajes a otra en la que se tienen los aprendizajes del... Y yo lo que me pregunto también es qué va a pasar con esta gente cuando este ciclo se cierre y cuando quizás haya gente que se vaya para casa o que... O que se convierta, digamos, en castas y entra en esa dinámica, ¿no? En todo caso, sí, a mí me parece también interesante como no echarle toda la culpa de todo lo que nos pasa a Podemos, a las instituciones y tal, sino también preguntarse por qué también de la debilidad de los colectivos, de los movimientos que estamos fuera del camino este institucional, ¿no? Porque la campaña por el cierre de los centros de internamiento y tal, de repente hay una posición así como bastante mayoritaria de jugar a lo institucional y la gente de los colectivos somos una minoría. Eso no tengo respuesta, pero creo que eso es lo que tenemos que pensar también. Del libro es que creo que esto no lo hemos dicho, como que quienes han apostado e incluso teorizado sobre el asalto a las instituciones han argumentado ese recorrido de alguna manera trayéndolo de América Latina también, ¿no? Entonces, como pensar que de América Latina puedes traer también justo lo contrario, ¿no? Porque sí que ha sido como, bueno, a veces ha sido como el argumento así de la del poder, ¿no?, frente a Podemos y demás, pero muchas otras veces ha sido como una reivindicación suya, ¿no?, de la experiencia latinoamericana, digamos, tiene como resultado, si la llevas hasta las últimas consecuencias, a hacer lo mismo en el Estado español. Sí, bueno, una de las ideas del libro justo era esa, como hacer de espejo, pero no lo que ha como verticalizado, sino lo que ha quedado por abajo y que muchas veces sostienen también este cambio, ¿no?, aunque no participe directamente. Es parte de... Sí. Entre nosotros ver que pues, muchos ya lo sabían, pero tener en cuenta que no solo es Hugo Chávez o el proceso constituyente, sino que son muchas cosas lo que hubo por abajo para poder hacer ese como cambio. Yo no voy a... decir o en las que solemos pensar o así, ¿no? Lo digo muy rápido, lo puedes leer o está. Dice la tristeza política y luego ellos proponen politizar la tristeza, ¿no? Estamos en esto, pues sacamos, demos la vuelta, ¿no? Y dice que en la tristeza política, o sea, en la situación después de la explosión en Argentina de cooperativas autogestionadas, recuperación de fábrica, huelgas infinitas en la calle, ¿no? Etcétera. O sea, en el 2003, 2004. Dice que había un cierto ambiente que imponer la lógica de los especialistas, otra vez. Nosotros sabemos de política, justo dice esto, ¿no? Los expertos de política, teóricos en tal, que dicen lo que hay que hacer. Bueno, antes la gente estaba haciendo cosas, pero ellos dicen lo que hay que hacer. Lo de repetir lo mismo sin que nada cambie, nada diferente. Luego poner lo que dura como un criterio, ¿no? O sea, es que dura más, es que no dura, es que el 15M no duró, es que no, ¿sabes? Como esta cosa que se dice. Dice esto, que la tristeza tiende a simplificar los tiempos, ¿no? Como si el tiempo fuera una cosa que se mide en horas o en días. Despreciar el tema de socializar la producción, ¿no? Que es una cosa también que pues, podía ser seguro. Y luego la normalización, pues vaciar las consignas colectivas, ¿no? Esto también lo hemos dicho. Atribución de sentidos escondidos a cosas que ocurrieron. ¿No? Bueno, esto realmente significaba que... Luego subestimar la hibridación creativa colectiva, ¿no? Como que las cosas que se hacían así como que no significaban muchas cosas. Una cosa que me gusta especialmente, identificar lo micro como lo pequeño, como lo que no es importante, ¿no? En el sentido, luego las máquinas de captura, que creo que hemos hablado bastante. La autonomía como corset, como también culpabilizar a los que no apostaron por autonomizarse del todo, o sea, no integrarlos, ¿no? Pues participaron, no participaron. Y luego el 8, la veretización abrupta, o sea, convertir a ciertas personas como en vedettes de un nuevo espectáculo de la política. Un texto que de hecho ellos no lo querían publicar. Pero decían, no, es que esto ya cambió mucho, cambiamos de opinión y tal. Pero